yo siempre cantando esta canción. Ya no tengo dudas de mi devoción. Y aunque el tiempo no pare de golpear, yo sé que siempre quiero darte más. Ya lo ves, no tiene solución. La vida nos pegó en el corazón. Pero sé que al final vamos a dar más de mil vueltas en el mismo lugar. Ya no sé qué estoy esperando. Siempre te dije la verdad. Show.